Bienvenidos a Código Podcast, el podcast de creación de videojuegos. Yo soy David Ramos. Y yo, David Gallardo. Este es nuestro programa número 10, el primer programa de la segunda temporada. ¡Empezamos! Muy buenas, David. Muy buenas, David. ¿Cómo estamos? Pues después de un poco más de tiempo del que yo me pensaba de que íbamos a tardar, bastante bien. Sí, sí, hemos estado desde verano, desde la Game Lab. Bueno, no, perdona. Hicimos la perlita. Sí. Ese día de pizza. Y desde la perlita que no habíamos vuelto a grabar, pero bueno, ya estamos aquí otra vez. Estamos, ¿no?, grabando Dando Guerra. Tenemos que disculparnos y más o menos explicar el porqué de tanta tardanza. Y básicamente era porque no queríamos empezar una nueva temporada hasta que no estuviéramos totalmente comprometidos con que íbamos a seguir mensualmente todos los programas. De nada nos valía hacer un solo programa si al siguiente mes no íbamos a ser capaces de seguir con la temporada, y hemos preferido... Claro. Retrasarlo hasta que hemos solucionado los pequeños problemillas o no de carácter personal. Sí, yo ya he salido personal. De la cárcel. Exacto. Y bueno, pues la libertad y he devuelto ya. Exacto, todo lo que haya tomado. Y a mí no han sido capaces de encontrar los cadáveres, con lo cual he quedado asuelto. Están bien enterrados. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues mira, por si alguien ha extraviado algo, vamos a mencionar el correo. Uh-huh. Es código.podcast@gmail.com. Exacto. El Twitter, que sí lo usamos, ya sí se usa bastante, hay bastante gente, que es arroba... Código Podcast. Exacto. Y que nos podéis encontrar en la página de stratos-ad.com, en el foro de Código Podcast. Nosotros leemos todos los temas que hagáis en el foro de Stratos y los comentaremos aquí y los hablamos y los analizamos en nuestro apartado de la sección que tenemos nosotros de Café con el Oyente. Exacto. Y, porque hoy de qué hablaremos. Pues, hoy que empezaremos por lo de siempre, ¿no? Exacto. Pues como vamos a empezar como lo de siempre, pues comentando las noticias que nos han parecido más importantes o más interesantes en lo que es el tema de la programación de videojuegos. Uh-huh. Yo hoy me apetece hablar de inteligencia artificial un poquillo. Vaya. Así que habrá un platito de un menú del día. Un menú del día. Es que es un menú, claro, tendremos menú y tendremos picando teclas. Entonces el menú será de inteligencia artificial. Vale. Y el picando teclas yo te propongo de que hagamos cómo funciona, las dificultades que podemos encontrar y todo sobre un tower defense. Ahí. Vale. ¿Qué te parece? Perfecto. Un tema un poquito más avanzado que hicimos la última vez de picando teclas. Exacto. ¿No? Y poquito a poco iremos tomando temas cada vez más difíciles. Y hoy va a tocar el Tower Defense. Y nada, repasaremos luego temas del foro de Stratos. Exacto. Y de las redes sociales, como habías comentado. Exacto, como hemos dicho. Y por último, pues nos despediremos y recordaremos algunos eventos y daremos por finalizado el programa. ¿Qué te parece? Pues a mí perfecto, ya con ganas de arrancarlo. Pues vamos a arrancar ya el programa sin esperar más. Pues vamos a las noticias. Venga. Bueno, David, ¿y tú qué noticias traes? Pues yo te lo voy a poner bastante fácil. Yo no he encontrado nada nuevo. Es que pasan cosas, pero a lo mejor no nos interesan mucho. Claro, en el mundo gamer y en el mundo de las consolas y en el mundo de que el hardware está hecho una porquería con la nueva generación y todo eso, sí que suene, sí que hay cosas que suenan. Pero cosas que tengan que ver directamente con la programación de videojuegos, el desarrollo de videojuegos, es que hay ya poquito. Lo típico, claro. Nuevas cosillas que van saliendo sobre la nueva versión de Unity, pero es que ya hemos hablado muchísimo. Sí. Básicamente podríamos hablar de eso, nuevas versiones de Unity o de Unreal 4. Ajá, pero exacto. Bueno, yo traigo dos pequeñas noticias, uh-huh. Una más popular, otra más de nuestra, de temas tratos. Ajá. Y bueno, una es que Microsoft lanzó un nuevo Visual Studio 2013 Community Version, ¿vale? Uh-huh. Esto lo menciono porque yo, por ejemplo, hace unos meses estuve pensando seriamente en comprarme el Visual Studio, licencia de 400 y pico euros. Pero es porque a veces el Express no es lo que necesitas. Y esta versión, de Community Version, es perfecta porque es gratuita para equipos de hasta 5 personas y es una versión profesional de Visual Studio. Entiendo. Puedes usar los plugins, tienes compilación y debug en 64 bits. Creo que esto ya estaba añadido en la Express más reciente, pero bueno, que es la versión completa, simplemente limitada al tamaño del equipo. Entiendo. Y claro, es una queja que yo tenía mucho, pero claro, tú creo que usas Mac como yo. Exacto. Y claro, el Xcode, pues es gratuito, ¿no? Sí. O sea, si hay necesidad de programar en C++, tenemos el Xcode que es gratuito, todas las actualizaciones son gratuitas. Y sin embargo, en Windows sí que hay compiladores gratuitos, pero bueno, es que el Visual es el IDE del sistema, ¿no? Es el que mejor va ahí. ¿Tú estás usando Windows? Yo, como en el trabajo uso Windows, a veces aquí hago cositas en Windows. Me entiendo. Muy espontáneamente, ahora mismo. Pero sí que es verdad que yo siempre he pensado que el Visual es de los mejores IDE, si no el mejor. Uh-huh. Probablemente, ¿eh? Es una opinión, ¿eh? Y, a ver, no es ninguna publicidad de Microsoft, simplemente yo le critico que siempre hayan mantenido esa versión de pago tan tan cara, porque para un programador no profesional es caro, no es rentable, y sin embargo en otros sistemas siempre hemos podido disfrutar de compilador y de gratuito. Entiendo. Y ahora por fin, pues mira, tenemos algo más que la versión Express, que ya está bastante bien, pero muy menguada, ¿no?, en comparación. Esto ofrece la ventaja para, por ejemplo, los que usan Unity, de utilizar un plugin que te permite lanzar juegos de Unity desde el Visual, en lugar de la versión de MonoDevelop. Entiendo. Pues la verdad es que es interesante, porque como bien sabes, yo últimamente le estoy metiendo bastante caña a lo que es Unity, y precisamente para lo que es la programación, de hacer lo que son las scripts y todo eso, uso el MonoDevelop, y la verdad es que suena bastante bien. Sí, yo uso el MonoDevelop aquí en Mac cuando hago con Unity, pero bueno, siempre están pueden haber ventajas en Visual que le interesa a gente, y bueno, ahora tienen esa opción. Y por supuesto también funciona con Unreal Engine 4, que funciona con Visual directamente. Genial. Y bueno, tengo otra noticia, más de estratos, como he dicho, que es, no sé si te suena una librería que se llama Rylib. Sí, sí, me suena. Te suena, ¿no? Hay un usuario de estratos que se llama Raisan, que, si no me equivoco, era profesor. Sí. Sí. Sí. Y hizo una librería con fines, digamos, para aprendizaje, ¿no? No es una librería para producción de juegos. Yo tenía entendido que su intención era hacer una librería para, de forma didáctica, enseñarle a sus alumnos cómo a programar y cómo se hacen los videojuegos. Exacto, pues hace ya bastante la publicó por primera vez, puso un anuncio en Stratos y bueno, la ha ido actualizando, y hace poco puso un post con los digamos las características de la última actualización, y me pareció bastante interesante comentarlo porque es una librería de C para hacer aplicaciones OpenGL, pero ahora permite compilarlas para HTML5, para Emscripten. Con lo cual es bastante interesante. No hay que hacer. No es muy complicado. Hay que tener instalado este compilador. Emscripten, creo que ya lo había mencionado alguna vez aquí. Pero para quien no sepa lo que es un compilador que transforma código de C, C++, primero lo compila y de ese bytecode que es de LLVM lo pasa, o sea, del Intermediate Language, lo pasa a un JavaScript que, digamos, no es muy legible humanamente. Entiendo. Es un JavaScript código máquina, podríamos decir. Es JavaScript, pero creo que, no sé si lo hacen por defecto, pero bueno, había una usar solo un subset que básicamente esta es una máquina virtual. O sea, no, lo que haces es crear una máquina virtual y encima meterle todo el tema. Y reemplaza las llamadas de algunas de las librerías por llamadas que tiene programadas en JavaScript. Por ejemplo, todas las de OpenGL pasan a ser WebGL. Todas las de algunos sistemas de ventanas como GLFW o SDL, pues las transforma a llamadas de JavaScript del navegador normal y corriente. Y todo lo que es lógica, o sea, todo lo que es linkaje dinámico, funciones de librerías externas, si las tiene implementada esa transformación, las transforma. Y hay una lista concreta de librerías que puedes usar, como OpenGL o SDL o GLFW. OpenAL también, por ejemplo, está. Y todo lo que es tu código es transformado a ese JavaScript que he comentado, que es como una especie de máquina virtual. Y bueno, y había publicado Ryzen esta nueva versión, compatible con Scripten, también compatible con Raspberry Pi, para hacer aplicaciones en ese sistema embebido. Ajá. Y bueno, es muy interesante el que esté empezando en esto de la programación. Ya digo, es más orientado a programación gráfica y no a producción. O sea, cuidado, si quieres hacer un juego para móvil, etcétera, te puede funcionar, pero quizás no es el más óptimo para producción, sino para aprender. Exacto. ¿Sí? Pues. Y bueno, creo que está bastante bien. Estamos también mirando de que funcione bien en Mac, en otros sistemas. Bueno. Y bueno, ahí lo dejo como novedad. Pues está, vamos, es un currazo impresionante, ¿eh? Sí, sí. ¿Dónde pueden encontrar la gente estas librerías? Pues mira, está en la página de Stratos, hay un post que se llama Rylib, librería en C para aprender programación. Y si no, pueden ir directamente a www.rylib.com, que es la página donde pueden descargarlo, pueden ir al repositorio y también descargar el código fuente. Y, bueno, y ejemplos y todo eso, me parece también, ¿verdad? Sí, hay un puñado de ejemplos. Ahora mismo está en desarrollo, con lo cual, bueno, sí, puede encontrar algún fallito y tal. Pero bueno, yo he probado los ejemplos y parece que funcionan bastante bien. Y bueno, es colaborativo. O sea, si queréis aportar algo, pues ahí está el repositorio para hacer el pull request. Así que bueno, invito a cualquiera que esté interesado en probarlo. Pues genial. Genial, porque esta no es esta nueva característica de poder publicar en HTML5 es una de las cosas que yo siempre he dicho. Cuando uno está experimentando, está aprendiendo, una gran motivación es poder enseñar lo que estás haciendo. Y si es tan fácil como meterte en una página web, el enseñar tu trabajo, pues eso ayudará muchísimo a la gente a aprender. Desde luego. Pues muy bien, ¿alguna noticia más, David? Pues la noticia de que nos iremos al contenido, me parece a mí. Contenido y con sustancia, ¿eh? Con sustancia, con sustancia. Pues vamos a lo que es aprender un poquito sobre IA. Vamos a aprender IA. Bueno, David, sobre IA, ¿qué me puedes contar sobre IA? Porque yo sobre este tema sé un poquito, pero la verdad muy poco. Y yo tengo entendido de que esto es casi parte de tu vida profesional. Sí, recientemente he tenido que tocar inteligencia artificial. Uh-huh. Y bueno, eso ha sido una oportunidad para documentarme y aprender cosillas nuevas o refrescar cosillas que había visto hace tiempo. Y me entraron ganas de empezar esta serie, que serán varios capítulos. Uh-huh. Ya veremos qué temas iremos tocando. Que bueno, estuvimos comentando con qué empezar. Yo te comenté que a lo mejor empezamos con explicando un sistema de orientado a metas, un planificación de acciones orientado a metas, que es un tema un poco más avanzado. Pero he pensado que mejor empezamos con unos temas más básicos y vamos exponiendo más en otros capítulos. Entre ellos será el planificador de acciones en un futuro. Así que hoy quería empezar con una pequeña introducción de a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial y explicar dos algoritmos o dos conceptos dentro de inteligencia artificial. Que uno serían los blackboard y el otro serían las máquinas de estado. Vale, sencillos, máquinas de estado seguro que suena a todo el mundo. Y nada, ya empezamos ya si quieres. Pues me parece estupendo y así esta serie de tutoriales o de contenido pues puede valer para todo el mundo y nunca viene mal refrescar las nociones básicas y nadie se nos va a quedar descolgado porque no entienda los conceptos básicos y en otros programas cuando hablemos de cosas más avanzadas pues sabe de por lo menos de lo que estamos hablando. Me parece correcto tu planteamiento. Además, lo que no sepamos nos lo vamos a inventar. Exacto. Como siempre. Como siempre, como la mitad del podcast. La mitad del programa es inventado. Pues entonces, ¿a qué nos referimos con inteligencia artificial? Vamos a materia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial? Pues mira, es muy fácil. Tú, por ejemplo, estás jugando a un juego de estos, un shooter, ¿no? En la consola. Y entras en una habitación y un personaje... Uh-huh. Se levanta de la silla, ¿no? De una silla que está en esa sala, y te suelta una frase y se va de la habitación. Vale. ¿Eso es inteligencia artificial? ¿Tú qué crees? Yo diría que no. Yo diría que es serie de lo que se llama actualmente como scripts. Sí, sería una serie de eventos, una cutscene, un como ver una película, ¿no? O sea, inteligencia artificial en los juegos no es cualquier acción realizada por un personaje, aunque sea imitando a un humano, como sería el hecho de levantarse, decirte algo y tal. No, eso es más bien simplemente cinemática. Vale. Inteligencia artificial serían algoritmos que ayudan a que una entidad en un juego pues tenga un comportamiento similar al que tendría un humano o bueno o lo que sea eso. Si es un animal, pues ese animal. O si es una máquina, esa máquina. Entiendo. Entendemos, es pero... una serie de... Dime. Por lo que tú me has dicho, es una serie de algoritmos que definirían el comportamiento de una entidad dentro de un videojuego. Exacto. Vale. Y eso implica cierto raciocinio. Quiero decir, que no siempre será lo mismo. Uh-huh. Será frente a un input. Entiendo. Frente... No será un simple evento lo que hará saltar una acción dentro de un algoritmo de IA. Será pues el entorno, valores que una IA puede leer, etcétera. Esa es la máxima diferencia con lo que ya viene guionizado. Entiendo. Ese comportamiento. Entonces, de los dos conceptos que quiero explicar hoy, el primero era el blackboard. ¿Y qué es un blackboard? Pues fíjate que hace poco estuvimos trabajando en la implementación de uno. Más como concepto, lo empezamos, luego me he documentado, sobre todo para esta sección. Y bueno, un blackboard podemos definirlo como un contenedor, uh-huh. un contenedor donde guardamos información que puede ser utilizada por otros algoritmos de inteligencia artificial. Por eso he querido explicarla primero, porque el blackboard es algo que puede estar presente en cualquiera de los otros algoritmos que podamos explicar en el futuro. Vale. ¿Entiendes? Básicamente es como una memoria. Uh-huh. La memoria de esa entidad de nuestro juego que tiene inteligencia artificial. ¿Vale? Es lo que recuerda. Vale. ¿Vale? En lenguaje blackboard, por decirlo así, hay un elemento que se llaman los expertos, ¿vale? Que en un algoritmo orientado a objetos de blackboard, no voy a detallar tanto sobre el blackboard, pero podrían ser objetos especializados en conseguir cierta información. A la práctica muchas veces es un trozo de código aquí, un trozo de código allá, dependiendo de las necesidades, que consiguen información, código de inteligencia artificial, pero muy especializado en capturar información. Vale. En algunos contextos se les llaman también sensores, o sensors, o más bien... Sí, sensors es correcto. Básicamente, objetos, código que escribe información en el blackboard en base a otro algoritmo. Y que esta información puede ser utilizada más tarde por otro algoritmo, como he comentado. Por ejemplo, supongamos que en el código de inteligencia de nuestro personaje tenemos un experto de esto, es un trozo de código que identifica de entre nuestros enemigos más cercanos, ahí ya está, es una delimitación, el que menos vida tenga, o el más vulnerable, menos armadura, lo que sea, ¿no? Vale. Ese es un pequeño algoritmo, pues, que recorre los enemigos, mira la vida, las compara, y de ahí saca el de menos vida o el de menos armadura. Y lo guarda en una propiedad de nuestro blackboard. Entiendo. Esa es su funcionalidad. Más tarde, otro algoritmo de toma de decisiones, otro algoritmo de inteligencia artificial, puede ir a mirar esa información directamente sin tener que calcular el enemigo más débil en ese momento ni nada, sino mira ese valor en el blackboard y lo utiliza. Sin interesarle tampoco en lo más mínimo cómo ha llegado ese valor ahí. Exacto. Entiendo. Es bastante modular, muy bien, porque esa es la modularidad también que tiene. Que los expertos pueden hacer este tipo de cosas como quieran. Entiendo. Entonces, este es un ejemplo básico y yo creo que es bastante claro. El blackboard puede ser más sofisticado, que es una simple pizarra, como su nombre indica. Puede contener, por ejemplo, lo que es un planificador, no sé si sería el nombre más adecuado, pero bueno, básicamente que estos expertos sean un objeto concreto, que le demos, bueno, o sea, tengamos una clase tipo experto, y que estén contenidos dentro de nuestro blackboard, y el blackboard se encargue de asignarles un tiempo. Es decir, pues ahora dime tú la información, ahora dime tú la información. Esto es cuando queremos hacer un sistema ya más complejo, más elaborado, en el que pues queremos establecer una cola de prioridades de expertos, etc. O sea, el blackboard, si buscáis un poquito por ahí, podéis encontrar una clase muy compleja, ¿vale? Pero lo que quería explicar aquí era sobre todo este concepto, ¿vale? Genial. El concepto básico de lo que es un blackboard, que ya digo que se puede complicar hasta ese tipo de pues algún algoritmo de multithread en el que ejecuta un experto en cada thread, etcétera, cosas así. Y bueno, también algo que he percibido al usar los blackboards es que va muy bien para delimitar a una entidad a lo mismo que delimitas al jugador humano. Porque en el blackboard puedes anotar solo aquello que percibe. Claro, si una entidad está en un sitio del mapa, pues que todo lo que se anota en su blackboard solo sean elementos que tiene a su alrededor. Lo mismo que percibe el personaje cuando lo ve en 3D de una persona humana, cuando lo controla. Pues lo mismo. Entonces, va muy bien para que sea también eso, por cada entidad, su propio blackboard, y con las limitaciones de lo que él puede percibir en los expertos, tienes que en el blackboard solo tienes lo que él ve y escucha. Entiendo. Y eso es una. Está muy interesante esto, porque, claro, no tiene por qué saber que tiene 10 enemigos a 20 kilómetros si no los ve. O en la habitación contigua. Si no los ve, exacto, no puede, exacto, dar labor de alerta o no puede mirar siquiera cuál de los enemigos es el que tiene la menor vida. Exacto, exacto. A la práctica he visto que va muy bien para bueno, para eso, que sea información concreta de ese personaje. Y ya está. Bueno, este yo creo que explica, engloba el concepto básico de lo que serían los blackboards. No sé si tienes alguna duda. No, se me ha quedado bastante claro. Sí, sí. Está bastante claro, sí. ¿No? Claro, es una herramienta que vamos a usar ahora en el resto de la, a lo mejor, de los conceptos. Exacto. Ajá. A veces con más protagonismo que otros, pero básicamente es bastante global. Y bueno, y que lo mejor es que si alguien está más interesado en el tema, lo busque, porque obviamente tiene más literatura detrás, como cualquier otro tema de los que vayamos a explicar. Bueno, El siguiente tema eran las máquinas de estado, ¿no? Máquinas de estado, esto seguro que te suena. Sí, sí, sí, esto lo hemos estudiado en la facultad, creo recordar que incluso hasta en el instituto, pero cuéntame, cuéntame. Madre mía, ¿qué instituto era ese? Pues las máquinas de estado aplicadas a videojuegos, básicamente es una forma organizada de ejecutar la acción dentro de un también de nuevo de una entidad de nuestro juego, ¿no? Normalmente, si has programado en C, yo por ejemplo lo he visto muchas veces, esto de que en una clase, no tiene por qué ser orientado a objetos, pero bueno, en una entidad pues tengo un enum con n estados, ¿no? Pues uh-huh. El irle, el caminar, el perseguir, el patrullar, ¿no? Atacar. Uh-huh. Una serie de estados enumerados, ahí lo de máquina de estados finita, y según el estado en el que estás, pues en la típica función de update de nuestro personaje con inteligencia artificial, pues si está idle, pues no hace nada, ¿no? Si está atacando o está simplemente en alerta, pues está mirando de una manera, está moviéndose de una manera. Si está patrullando, pues está yendo a una serie de puntos que hay en el mapa, ¿no? Esta es básicamente la definición de lo que es una máquina de estados. Es tan simple como eso, ¿no? Si la hiciéramos así, digamos, hardcodeada o a manija, sin mucho algoritmo, uh-huh. estaríamos haciendo eso, típico de numeración, y según el estado, pues un código, un trozo de código u otro. Una acción u otra. No hay más que eso. Uh-huh. ¿Vale? Y una característica muy común también, haciéndola así, es tener una función de transición. Es la típica función a la que llamamos para cambiar estado y le pasamos el nombre del estado. Y dentro de esa función no simplemente seteamos una variable con el nombre, con el nuevo estado, sino que dependiendo del estado en el que estamos y al que vamos, solemos ejecutar algo. ¿Vale? Suele haber una, ¿sabes? Una entrada. O sea, cuando, por ejemplo, si nos estamos yendo de un estado, pues podemos mirar cuál es si el estado actual, si es diferente del que queremos ir, ejecutar algo que queremos hacer en la salida de ese estado, etcétera. Solemos tener una función que acaba siendo muchas veces muy monolítica, porque tiene muchas comprobaciones de estados de los que vengo y de los que voy, con ese código de transición, podríamos Vale. decirlo así. Entonces, documentándome un poquito sobre el tema, y también te puedo decir que no soy muy usuario de sistemas de máquinas de estados ahora, sobre todo porque como en Unreal Engine 3, que es lo que uso más uh-huh. habitualmente ahora, los estados vienen dados en el lenguaje y funcionan de una forma un poco diferente a lo que estamos explicando aquí. Casi casi podemos decir que los estados allí son como subclases dentro de una clase y que redefines las funciones como si fueran funciones virtuales. Es un poco un rollo diferente. A la práctica comparten muchas cosas, ¿no? La entrada en un estado, la salida, esas transiciones, pero funciona un poco diferente. Es muy cómodo porque no estás pensando nunca en una máquina de estados. Vale. Está implícito, ¿no? Pero si queremos hacer algo más elaborado, ¿no? Orientado a objetos, podríamos decir, he encontrado que, bueno, podemos hacer una máquina de estados con tres elementos. Uno sería el estado en sí, uh-huh. un estado, ahora lo describimos, la transición, sería otro elemento de este algoritmo, y la acción, una acción a realizar. Vale. ¿Vale? Entonces, esta máquina de estados tendría un listado de estados, listado de estados a los que podemos ir, serían instancias de objetos de tipo estado, uh-huh. Un puntero a un estado actual, ajá. Y una función que del estado actual evalúa sus transiciones. ¿Vale? Ahora describo, ¿qué contendría un estado? Pues básicamente una lista de transiciones, ¿vale? Uh-huh. Acciones que ejecuta al entrar en el estado, acciones que ejecuta al salir del estado y acciones que ejecuta durante cuando el estado está activo. En cada update del bucle, digámoslo así. Exacto. Y luego tendríamos la transición. La transición es básicamente una clase que un objeto que te sirve para testear si tienes que ir a un estado. Entonces contiene el estado al que irías, ¿vale? Una función para testearlo. Uh-huh. Y bueno, durante esta transición una acción que se puede ejecutar durante esta transición. Y finalmente las acciones, que sería código totalmente propio de cosas que haríamos. ¿Cómo funcionaría esto? Básicamente hemos dicho que un estado tiene una lista de transiciones, ¿vale? Significa que, por ejemplo, si yo estoy... vamos a poner un ejemplo muy simple. Venga. Sí, creo que se va a entender mucho mejor con un ejemplo. Con un ejemplo, venga. ¿No? Por ejemplo, el ejemplo, me lo voy a inventar ahora. El ejemplo de una máquina de estas que limpian el suelo. Porque luego quería explicar un ejemplo con esta máquina que sí que lo tenía apuntado. Estos robots que limpian el suelo, ¿vale? El Rumba, por ejemplo. El Rumba, que por lo que me han comentado son más complicados que una máquina de estado. Pero supongamos que tiene una máquina de estado, vale. ¿No? Pues está en su estado inicial, que es quieto, totalmente quieto. Uh-huh. Entonces, supongamos que en este estado solo tiene una transición. Mentira, vamos a decir que tiene dos transiciones. Una transición le lleva al estado aspirar. Uh-huh. Y otra transición le lleva al estado moverse. Vale. ¿Vale? Supongamos que el Rumba no puede aspirar y moverse a la vez, ¿vale? No sé cómo funcionan, pero supongamos que puede moverse a un sitio y cuando llega a aspirar, ¿no? Pues el estado quieto tendría dos transiciones. Aspirar, uh-huh, o moverse. Vale. Entonces, la máquina de estados, su estado inicial es quieto, va a la lista de transiciones de su estado actual y se encuentra con el primero, aspirar. Y esta transición de aspirar tiene un test. Vale. ¿Vale? Este test es si hay polvo en el suelo o no. Supongamos que tiene un blackboard en el que ha escrito un experto, uh-huh, que hay polvo en el suelo. ¿Vale? Un experto le ha dicho al blackboard, hay polvo en el suelo. Entonces lo mira y dice, uy, sí, hay polvo en el suelo. Pues esta transición se dispara. Vale. ¿Vale? Con lo cual, en ese momento se ejecuta la acción de salida del estado idle, si es que la tiene. Se ejecuta la acción de la transición, si es que la tiene, acción o acciones. Y se va al estado de aspirar. Vale. Se entiende, ¿no? Sí, sí, sí, sí. En ese momento se ejecuta la acción de entrada del estado aspirar y a partir de aquí en cada tick se ejecutará el aspirar. La acción de aspirar básica, que es aspirar. Vale. ¿Y qué ocurrirá durante cada tick? Pues ahora que estamos en el estado de aspirar, habrá dos transiciones en este estado. Una que es quedarse quieto. Ajá. Y otra que es moverse. Vale. Estamos aspirando y en cada vuelta de tick entramos en la lista de transiciones del estado aspirar. La primera, por ejemplo, sería quedarse quieto, no hacer nada. Que, por ejemplo, esta transición, su condición de test podría ser que estuviéramos en un puesto de reposo. Supongamos que este robot tiene un puesto en el de reposo que es el único en el que puede pararse. ¿Vale? Y si no, pues tiene que continuar trabajando. Entiendo. Y que para ir a él tiene que digamos moverse hacia él. Sí, sí, sí, sí. ¿Vale? Y estar todo limpio. Pues según el blackboard no está todo limpio, un experto ha comprobado que no está todo limpio. Y además su localización no es el sitio de reposo de él. Con lo cual esta transición no saltaría, sobre todo porque no está todo limpio. La segunda casi tendría que estar todo limpio. Entonces, como no está todo limpio, comprueba si tiene que moverse. Esta transición solo testea si la actual zona está limpia. Si la actual zona está limpia, se mueve a otra zona. Vale. Entonces supongamos que está aspirando y ninguna de las dos transiciones saltan durante un rato. Pasado un rato, resulta que la transición de que esta zona está limpia, salta, porque la zona en la que nos encontramos está limpia. En ese momento salta la transición, las acciones de salida del estado de aspirar, que podría ser apagar el aspirador, acción de salida, uh-huh, de este estado, la acción propia de la transición, si es que lo necesitamos, como acciones, y la acción de entrada del siguiente estado que nos lleva a la transición, que sería movernos, que sería pues encender el motor y a partir de ahí en cada tick irse a una dirección. Uh-huh. ¿Vale? Seguramente nos iríamos a una dirección del blackboard en la que nos ha dicho un experto dónde hay suciedad todavía. Vale. Es un ejemplo inventado totalmente, porque no sé cómo funcionan estas máquinas, sí, sí, pero supongamos, ¿vale? Entonces, como ves aquí, si nos fíjate que pensaba que no iba a hablar tanto del Blackboard, pero si volvemos un poco a lo que hemos dicho, hay trozos de IA que son expertos que hacen estas comprobaciones. Exacto. Que pueden hacer algoritmos más complejos que lo que parece, ¿no? Pues mirar el suelo, mirar caminos, ¿no? Pathfinding. Entiendo. Y luego, pues esta máquina de estados que aprovecha estos datos capturados por estos expertos. Vale. Básicamente así es como funcionaría. No sé si ha quedado claro. Sí, por lo que yo quiero resumir el concepto, a ver, y así comprobamos de que realmente lo he entendido. Existen los expertos que escriben lo que es en el Blackboard, por ejemplo, con el ejemplo que hemos dicho ahora mismo de lo que es el Roomba, escribirían qué zonas están limpias o cuáles están sucias. Por ejemplo. Exacto. Y ahora tenemos la máquina de estado que tiene, de momento, tres estados, que es estar quieto, moverse y limpiar. Sí. Si estamos en la posición quieto, y detectan la Blackboard de que hay zonas sucias, podríamos entrar en el estado de moverse a esa zona sucia. Sí. Cuando llegamos a esa zona sucia, detectamos que la zona está sucia, saltaríamos al estado de limpiar hasta que en el Blackboard el experto nos dijera de que esa zona está limpia. Sí. Cuando está limpia, miramos si hay otra zona que está sucia, y si no, y si hay alguna sucia, nos volvemos a cambiar de estado, a movernos, llegamos al nuevo sitio donde hay que limpiar, lo limpiamos hasta que la zona está limpia. Cuando detectemos que en el Blackboard ya no queda ninguna zona sucia, pues nos volvemos al estado de reposo. Exacto. Entiendo. Solo que cada una de estas comprobaciones, sí, y estados son objetos independientes. Bien, objetos independientes que se hacen. Exacto. Dependiendo de la transición de cuando nosotros hagamos de la transición mover, hagamos a la transición, comprobemos qué transición, qué condiciones hay a nuestro alrededor, pues sabemos si tenemos, sí, que ir a un estado o a otro estado. Exacto. Entiendo. Exacto. Cada transición tiene el estado objetivo al que va. Vale. Si salta su test, uh-huh, si su función de test da true, es que vamos a ese, claro, estado. Esta sería la versión más orientada a objetos de una máquina de estados, uh-huh, que a partir de aquí todavía se puede complicar más. O menos. Estas acciones pueden ser simples métodos. Uh-huh. No tienen por qué ser objetos independientes las acciones. Pero sí que hay un tema añadido, que una mejora añadida, podríamos decir, que es que estas máquinas, digamos, que son malas, así de simples, uh-huh, tal cual has explicado, no sería muy buena cuando hay una condición que puede saltar en cualquier momento. Entiendo. Este es el ejemplo que quería explicar, y he aprovechado el Roomba para todo. Por ejemplo, imagínate que estás limpiando con el Roomba, uh-huh, y te quedas sin batería. Vale. ¿Vale? En el ejemplo que hemos explicado hasta ahora, esto implicaría como una transición que estaría en cada posible estado que comprueba la batería. Vale. ¿No? Pero esto es más bien como una alarma. Es algo que realmente puede pasar en cualquier momento. ¿Vale? Entonces, si fuéramos ampliando la máquina de estados, siempre tendríamos que añadir esta transición. ¿Vale? Y este patrón ya empieza a oler mal, ¿no? Ya hay algo que falla aquí. Porque es una transición que, ¿sabes? Lo que te quiero, sí, decir, sí, si añadimos dos estados más, también te podrías quedar sin batería, ¿no? Entonces tendrías que añadir esa transición. Entonces, ¿esto cómo se gestiona? Vale, pues se gestiona creando máquinas de estado jerárquicas. Ajá. ¿Cómo funciona esto? Pues mira, imagínate que tienes una máquina de estados con el estado, con dos estados, el estado de funcionando, ajá, y el estado cargando. ¿Vale? Vale. El estado cargando tiene una única transición que comprueba si está cargado o no. ¿Vale? Si está cargado, pasa a funcionando. Si no, no. Vale. Y el estado de funcionando, sí, comprueba si te queda batería. ¿Vale? Si no te queda batería, vas al estado de cargando, vale, obviamente. Y si mientras te queda batería, pues no te cambias de estado. Vale. No te queda batería. Si te queda un 5%, porque necesitas energía, vale, para moverte hasta el cargador. Hasta el cargador, ¿no? Hay que hacerlo un poco inteligente. Y dentro de este estado, el estado de funcionando, su acción es otra máquina de estado. Entiendo. O sea, la acción, única acción de este estado, que se contiene toda una máquina de estados, que es la que hemos mencionado anteriormente, que exacto, es el funcionamiento de moverse a un lado, a otro y eso. ¿Entiendes? Exacto, exacto. De esta forma, no alteramos la máquina de estados de cuando la máquina está funcionando, con posibles excepciones todo el rato, porque si no empezamos a hacer ahí un lío de ir de un estado a otro. Entonces, de esta forma de jerarquizar estados, creo yo que es una de las mejores formas de gestionar alarmas, cosas que pueden pasar en cualquier momento, entiendo. Como que nos baje la batería al 5% y da igual lo que estés haciendo, ¿no? En ese momento, como cambiarás de estado, activarás la acción de salida del estado aspirando, si es que lo estás, activarás la acción de salida del estado funcionando, si es que la tiene, no creo que le haga falta, y se activará inmediatamente la de la acción de cargar, que a lo mejor implica moverse. Ajá. O hay una acción intermedia de moverse al estado, perdón, de moverse a la localización. Sí, del enchufe, sí, claro, del enchufe. Estamos cambiando de estado, aunque la acción corresponda a una acción que también está definida por, a lo mejor, por un estado de la segunda máquina de estado, digámoslo así, que es la de moverse. El hecho de cambiar de estado de funcionando a cargando implicará esa transición implica moverse a la estación de carga. Sí, o bueno, el cargando puede tener una máquina de estados también dentro, en la que simplemente mira si estás en un enchufe o no lo estás. Si estás en un enchufe, te tienes que mover hacia allí. Si no lo estás, bueno, al revés. Si no lo estás, te tienes que mover. Si lo estás, es que ya estás cargando y no tienes que hacer nada más. Ese sería, por ejemplo, una manera de esquematizar jerárquicamente, ¿no? Esta alarma la gestionamos con una jerarquía de máquina de estado. Genial. Y básicamente esto es todo lo que quería explicar de las máquinas de estado. Pues me parece que como primera introducción y asentando las bases para seguir comentando esto, me parece una buena clase, la verdad. Sí, si alguno de los oyentes tiene dudas o quiere comentar alguno de estos temas o hacer una petición, pues que lo diga, porque son cosas que estamos mirando. O una corrección, que esto no es exactamente como lo habéis dicho, esto es más asado. Pues nosotros lo rectificamos, comentamos y aprendemos también, que esa es la cuestión de todo esto, aprender. Pues David, me ha gustado mucho el menú. Me ha gustado. Pues genial, genial, genial. ¿Qué te parece si pasamos a otro plato y hacemos un picoteo de teclas? Venga, pues hacemos un descansito y un picando venga, teclas. Venga, vamos. Hasta ahora. Pues Tower Defenses, David. ¿Qué conoces tú sobre este tema, Tower Defenses? ¿Has jugado a un Tower Defense? He jugado bastante poco en relación con otros tipos de juegos, aunque he jugado sobre todo en el móvil. Es un género que me gusta mucho para jugar en el móvil. Probablemente lo que es el concepto que tengo yo sobre el Tower Defense es un concepto bastante básico. Y a lo mejor tú me has estado comentando de que tienes más ampliado lo que es el concepto de Tower Defense. Bueno, claro, yo es que cuando los Tower Defense que más he jugado eran en... sobre todo antes, ahora juego más en móvil, como tú dices. Pero he jugado mucho en StarCraft. ¿Te suena StarCraft? Sí, sí. Entonces, claro, ahí había mucha variedad, porque la gente creaba sus mapas. Y bueno, hay muchos tipos. Yo no sé cómo harías tú un Tower Defense, ¿cómo lo plantearías tú? Mira, lo primero que me gustaría es plantear o dejar más o menos las bases de qué entendemos por un Tower Defense. Un Tower Defense yo entiendo de que en la pantalla, en un lado de la pantalla, por ejemplo, te aparece una base tuya, que es un sitio, un punto, en el que por un camino o por la pantalla aparecen enemigos y la misión de los enemigos es llegar hasta ese punto. De que sería tu tower, tu base. Exacto, tu base. Y destruirla, básicamente. O por oleadas, que cada vez que llega un enemigo atacan y le quitan vida. O por cada vez que cada enemigo que llegue a esa base, pues le quita cierta cantidad de vida. Cuando llega a cero, pues te matan. ¿Cómo evitas tú que esos enemigos lleguen a tu base? Pues poniendo, por ejemplo, a lo largo del camino que siguen los enemigos, poniendo armamento, llámale cañones, llámale torres, llámale minas o lo que sea, que impiden el paso de esos enemigos. Le van quitando cada cierto tiempo, le van quitando vida. Básicamente es eso lo que yo entiendo por un Tower Defense. Exacto. Yo creo que ese es el concepto base. Ajá. Y yo ahí añadiría dos elementos que he visto en otros Tower Defense. Ajá. Que es que ese camino desde el que sale el bicho hasta tu base puedes hacerlo tú, o puedes, digamos, modificar el que da por defecto para que pasen por otro sitio y, por ejemplo, hacerlo más laberinto. Uh-huh. Más laberíntico o hacer más curvas. Y eres tú el que decide el camino que siguen los enemigos. Ajá. Sí, bueno, con cierta limitación que te dé el juego, pero sí, que tú maniobras un poco hacia dónde tienen que ir los bichos, sobre todo para hacer más largo el camino muchas veces, claro, ¿no? Y la otra es el tema de que ese camino sea el sitio donde ponen las mismas torres, las mismas towers. Entiendo. Que es el caso de, por ejemplo, el plan B Zombie. Entiendo. ¿Te suena, no? Esa sería la variación. En este sentido, a mí, cuando es un camino único, he visto que en los mapas a veces es eso. O sea, es una especie de curva que siguen los bichos, ¿no? ¿Tú lo has visto en estos juegos de móvil? Sí, básicamente el juego que yo suelo jugar, sobre todo en Defense, el camino que siguen los enemigos es una S. Y a lo largo de esa S, a los lados, que serían a los lados del camino, tú vas poniendo las torres. Y esos sitios donde ponen las torres son huecos fijos. Huecos, exactamente. Serían el exterior del camino. Exacto. No es, pues no, yo... es en el propio camino. De hecho, no formarían, no puedes formar tú un camino nuevo. Pues yo, por ejemplo, me gusta más cuando es un mapa de tiles, ¿sabes? Ajá. La típica cuadrícula de los juegos de estrategia. Sí. ¿Vale? Entonces, el camino sí que puede también ser un camino único, pero seguiría esas celdas, ¿no? Y tú alrededor de ese camino mismo, ya con bastante libertad. Así que hay algunos que también ponen slots fijos, ¿no? De tower, de tower. Desde aquí puede ir la tower, aquí no, aquí sí, aquí no. Pero me gusta que haya bastante libertad, pero bueno, son formas de hacerlo. Pero el mapa básicamente sería una cuadrícula. Vale, podría haber. Estamos entrando ya en la forma en la que nosotros los haríamos. Exacto. En la forma en la que nosotros haríamos. Entonces, exacto, básicamente tú empezarías por un tilemap. Un tilemap. Un tilemap. Y camino único, o caminos bifurcados, o simplemente huecos libres. Y ahí con tus towers, si te dejan libertad de poner la torre donde quieres, pues puedes ir bloqueando incluso partes del camino. Vale. O si son spots fijos, pues alrededor del camino cae unos slots y vas colocando, que se pueden colocar las torres, claro. Vale. Pues sí, básicamente yo lo haría igual. Un tilemap no deja de ser un array de dos dimensiones, ¿sí? Que es como si fuera una cuadrícula. Cada cuadrícula pues iría el información del trocito de terreno que correspondería a ese trozo de pantalla. En este sería una tile transitable o algo que no, o un tile que no es transitable por los enemigos. El que no es transitable pues puede ser susceptible de que nosotros pongamos una torre de defensa o puede que no sea que no podamos poner nada en él. Arbusto. Exacto. Arbusto. Pero básicamente el mapa de pantalla en la pantalla sería a través de un tilemap con información sobre dónde pueden o no pueden pasar los enemigos. ¿Y cómo se moverían estos? Pues como yo el concepto que tengo es de que el camino ya está diseñado, pues básicamente en cada tile set, en cada cuadrícula, habría un dato en el que indicaría la siguiente cuadrícula a la que tendrían que ir. Exacto, eso sería muy útil cuando el camino es fijo, ¿no? Cuando el camino es fijo, exactamente. Entonces, el enemigo lee en la casilla en la que estoy. Exacto. Y sabe a la casilla a la que se tiene que dirigir, porque en la casilla en la que está le está diciendo cuál es la siguiente casilla. O sea, básicamente tendrías puntos de navegación. Exacto. Pasa por aquí y luego por aquí. Exacto. Claro, en el caso de... por ejemplo, en el caso de que plan B sus zombies, ahí no hay ningún tipo de navegación, van rectos de un lado a otro. Exacto. Pero en el caso... A distintas velocidades. Exacto. Y punto. Pero cuando es modificable el mapa, ahí a lo mejor entramos en algoritmos más clásicos como el A estrella. ¿Vale? ¿Alguna vez lo hemos mencionado en el programa, la estrella? Básicamente, la estrella, sí, bueno, la estrella lo mencionamos nosotros en el primer programa. En el primer programa. De podcast, que fue el programa en el que intentamos explicar el pathfinding. Lo intentamos, muy bien. Lo intentamos. Pero básicamente es eso: es el camino que tomaría una entidad de ir de un punto A a un punto B, sorteando obstáculos, teniendo en cuenta lo que es el mapeado. Y la distancia más corta posible en distancia Manhattan. Exactamente. Sería la gracia, ¿no? Entonces, claro, partiendo de eso, pues podemos ir poniendo obstáculos para hacer el camino más largo para la IA, hacer más curvas, que suele ir bien, etcétera. Esa sería como una parte de la dificultad, ¿no? Saber cómo modificarle el camino al bicho que se va moviendo. Exacto. Hacia nuestra base. Una versión pro de esto, ahora mismo se me acaba de ocurrir, una versión pro de lo que sería la estrella. Tú sabes de que aparte de la distancia, puede tener también cada casilla asociada a un coste. ¿Sí? Un coste que es el tipo de terreno, por ejemplo. No es lo mismo moverse 10 casillas en barro, por ejemplo, que 10 casillas o 5 casillas en cemento. ¿Sí? ¿Entiendes? Sí. Es más fácil moverse a lo mejor en un terreno mejor, aunque sea la distancia más larga. ¿Qué es lo que pasaría? Pues si te lo montas de buena forma, también tu algoritmo tendría que tener en cuenta el tipo de terreno y la defensa que ya has colocado. Sí, eso haría una IA muy inteligente para un tower, pero bueno, sí. Eso pondría, o sea, para subir la dificultad, ¿no? Dices, por ejemplo. Exacto, para no, a lo mejor si pones muchas defensas en una zona del camino, a lo mejor a los enemigos ya les conviene ir por otra zona del camino, por ejemplo, aunque sea más larga. Pues sí. Hombre, sería un nivel interesante pero bueno, podría estar bien. Ajá. Podría estar bien. Tema de interfaz de usuario. Esto, por ejemplo, yo básicamente lo que he visto muchas veces es en un ladito o abajo. Uh-huh. Tienes tu, digamos, tu panel de tu bolsa de towers, por decirlo así, ¿no? ¿Qué towers puedes poner y tal? ¿Y el coste? Lo que cuestan, porque ahora hablaremos de la economía. Y entonces, cuando quieres construir una, pues clic y arrastras hacia el sitio donde la quieres poner. Esto creo que es universal, ¿no? Si no sé si has visto otras maneras. O bueno, creo que está también lo de clicar sobre el spot de la torre o sobre ¿Tú has visto juegos así? Que clicas donde quieres ponerla directamente. Sí, exactamente. Podría ser... o tienes toda la gama de defensas que tienes en un lado de la pantalla, clicas y arrastras a donde los quieres poner, o directamente clicas donde los quieres poner y ahí te sale como en abanico, por ejemplo, todas las posibilidades que tiene, todas las defensas que puedes poner en ese sitio con el coste. Clicas en la que quieres y ya automáticamente se pone en el sitio donde clicaste la primera vez. Sería otra opción. Sería almacenar el punto X y el punto Y donde has clicado, y ahí es donde aparecería el enemigo. Perdón, el enemigo, la defensa. La tower. Exacto. ¿Tú cómo harías, por ejemplo, que la defensa que tú has puesto detectara al enemigo? Por punto dentro de un radio. O sea, cada tower, por ejemplo, uh-huh, repasar. ¿Lo harías a base con objetos? Cada defensa sería para ti un objeto. Sí, cada torre comprueba. Por ejemplo, cada torre tiene un alcance, ¿no? Uh-huh. Una propiedad de alcance. Entonces, tiene acceso también a todos los enemigos que hay ahora mismo en el camino. Uh-huh. O todos los enemigos que hay spawneados. Pues básicamente los recorre todos. Y todos los que estén a una distancia. Básicamente, esto es. Si tiene ese alcance, tiene un radio, pues todos los enemigos, si cojo el punto del enemigo y el punto de la tower, lo resto, mido la magnitud de ese vector y me da menor que el radio de alcance de la torre, es que la torre puede alcanzarlo. Exacto. ¿Vale? ¿Qué enemigo elegiría? Eso no lo tengo tan claro. Porque claro, si hay en enemigos, ¿cuál coges? ¿El más cercano o simplemente el que menos vida tiene? O ahí ya no sé cuál sería la mejor opción. Pero eso marcaría mucho, puede marcar bastante la estrategia luego, ¿eh? Si el jugador sabe que van a por el más débil o a por el más cercano, igual la situación de las torres no es la misma. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero bueno, entiendo. Por regla general suele ser el primero detectado. El más cercano. El primero que se detecta. Vale. El más cercano, por ejemplo. Estaría muy bien, por ejemplo, eso. De que tú pudieras variarle los parámetros de cada torre. Podría ser una opción. Que tú le variaras, no, ataca primero al más cercano, o ataca al más débil. ¿Tú lo harías parecido, eso de la detección también? Sí, yo básicamente haría eso. Lo trataría por objetos, y en cada objeto los valores que tendría sería su posición X, Y en el espacio. Su tipo de gráfico que iría asociado a la torre. Luego tendría lo que es la cadencia, que sería cada cuánto tiempo dispara. Sí. Y luego eso, cada cuánto tiempo dispara, haría saltar un evento en el cual elegiríamos el enemigo. Con otra cosa que tendría él, que sería la potencia de fuego. Así como el tipo de fuego, porque a lo mejor, no sé si lo has visto tú en varios Tower Defense, hay varios tipos de armas. A lo mejor uno ataca con electricidad, otro ataca con hielo, otro ataca con fuego. Y luego a veces tiene efecto añadido, ¿no? Que por ejemplo, el de hielo te ralentiza. Exacto. El de fuego te deja un daño persistente aunque la torre no te dé, y cosas así, ¿no? Exacto. Eso sería para cosas así ampliar. Entonces. Pues básicamente eso, en el tipo objeto tendría las características de todos los juegos y dentro de la cadencia pues iría un evento que sería el que salta, que sería el de atacar. Muy bien. Uh-huh. Hay otro elemento importante de los Tower que es el tema de la economía. El tema de la economía es básicamente casi donde la potencia del juego no reside casi siempre en donde pones a la defensa, es... administras bien tu economía. Sí, estoy de acuerdo. Cuando hablamos de economía nos queremos referir, por ejemplo, de que en un principio te dan a lo mejor 100 monedas para comprar defensas. Y o una de dos, o esas 100 monedas te tienen que dar para toda la partida, o por ejemplo, cada vez que mates a un enemigo, pues te dan 5 monedas más. administrar esa economía, esas monedas, pues básicamente es lo que hace que puedas terminar o puedas no terminar la pantalla. Exacto. Suele ser el hacerlo bien, suele ser el secreto. A mí lo que me gusta es que, por ejemplo, eso, vayas matando enemigos y te vayan dando monedas. Y también me gusta un elemento que he visto en algunos, que es que cuanto más retienes, ese que retienes te genera un interés. Ajá. En cada ronda. Es decir, si en una ronda de enemigos has guardado 100, pues te dan el 10%, ¿no? Supongamos. Vale. Entonces, claro, si sabes colocar bien las torres, puedes ahorrarte el colocar muchas. Entiendo. O el upgradearlas mucho. Y ese dinero ahorrado te genera intereses. Ese elemento me gusta bastante. En general es eso, ¿eh? Tú vas gastando. Y la gracia es gastar adecuadamente. O sea, o en posición o en actualización. Porque, claro, si tú tienes... también he visto a veces que hay variación de velocidad. Claro, si hay una fase, una horda que es muy rápida en velocidad, ajá, necesitas muchas towers ahí. Aunque no estén upgradeadas. Si hay un enemigo muy lento, necesitas que esas torres donde más rato está el enemigo estén muy actualizadas. Porque suele haber estos dos elementos. El hecho de colocarla y el hecho de actualizar su potencia. Entiendo. Por ejemplo, yo lo veo así. Entonces, claro, yo creo que la gracia ahí está en saber gastar esto. ¿Esto técnicamente como que tiene algún misterio? No, no le veo yo mucho misterio. Básicamente no. Tendrías eso, el contador de monedas que tienes a tu disposición. Cada vez que añades una defensa nueva o lo que has dicho tú, le subes el nivel, vas a gastar un cierto número de monedas y a lo mejor... añadirle un evento cada cierto tiempo en el que te mira las monedas que tiene y te da un interés sobre las monedas que tiene. Si los quieres, o ya las monedas las que te han sobrado te contarían en la siguiente pantalla o básicamente sería esto. Sí, yo creo que más o menos esto engloba el tower. No sé si se te ocurren más elementos que podemos comentar. Pues para mejorarlos, pues a lo mejor añadiría como se suele hacer, como un último recurso, eso de que de una bomba nuclear. No sé si te suena esa cosa. Sí, la típica ayuda a más de lo que sea poner defensas, ¿no? Exacto, que por ejemplo en un momento dado pulsa, tienes a lo mejor 5 bombas nucleares y eso lo que hace es eliminarte todos los enemigos que tienes en pantalla. Sí, o en una zona. Pues, exacto. Ese elemento, yo creo que, bueno, es una buena fuente de monetización. Eso, exacto. En el plan vs Zombies 2, por ejemplo, es un elemento que gasta una moneda que puedes comprar con dinero. Entonces, elementos así creo que son buenos para monetizar, exacto, el proyecto. Para monetizarlo, ¿no? O el, exacto, desbloqueo de niveles, ¿no? Que eso también es un elemento. En teoría, tú vas desbloqueando conforme juegas, pues agregar que se pueden desbloquear todos jugando, pero bueno, si quieres ver más niveles, pues pagar, ¿no? Comprar la llave que lo abre. Exacto. Yo lo veo... Creo que está bien como ejemplos, ya he dicho algunos, ¿no? Plan vs Zombies y yo sobre todo mapas de StarCraft. No sé si tú quieres mencionar alguno en concreto. No, básicamente son esos juegos lo que tú has dicho, Plan vs Zombies y algún que otro juego, pero los que suelo jugar yo son juegos de prueba o juegos que nadie recuerda el nombre. Chiquitito, ¿no? Hace poco he jugado uno que se llama Radiant Defense, que te lo enseñé. Uh-huh. Sí, el que precisamente el que tú comentabas de que podías formar los caminos que, exacto, seguían los enemigos. Exacto, este tiene los dos elementos. Uno que coloques las torres alrededor de un camino, pero es que ese camino tú lo puedes alterar. Y de hecho se fundamenta mucho en este puzzle, en que hagas el laberinto más complicado posible y en esas paredes del laberinto coloques las torres de la forma más adecuada. Es como un puzzle doble en ese sentido. Pues la verdad es que a mí este tipo de juego es un juego que siempre he tenido curiosidad de hacer, de ponerme con uno. Me gustaría en un futuro hacer un jueguecito de este tipo. Sí, ¿no? Porque son bastante sencillos. Sí, y hay cositas en las que innovar. Sí, yo creo que sí, que siempre pueden dar de sí. Y bueno, si algún oyente está interesado en preguntar cosillas o quiere comentar algo... ¿O quieres enseñarnos su software de fe? Soy, por supuesto, que nos lo diga. Y nada, y espero que os haya gustado. Yo creo que sí que ha quedado bien, ¿no? Estupendo. Pues, David, después de este picando tecla, ¿qué te parece si nos tomamos un cafelito? Nos tomamos un café, uno bien cargadito, ¿no? Venga, café cargadito, que hace mucho tiempo que no nos tomamos ninguno. Pues venga, hasta ahora. Venga. Pues empezamos con el cafetito, David. Muy bien. Y hoy hablamos de Rock Zombie, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hablar de Rock Zombie, que si recuerda, era nosotros conocimos en el al señor Miguel José. Miguel José, lo conocí en la Indieburgues, ¿eh? Exactamente, y era el programador de Rock Zombie. Exacto. Y la verdad es que durante todo el tiempo que hemos estado en nuestra ausencia, podemos decir con gratitud, la verdad, de que su juego ha sido publicado para la Wii U en el formato, creo, digital, para descargar. Y la verdad es que me ha sorprendido. Lo he visto mientras buscaba jueguecillos para descargarme, para jugar en la Wii U. Y uno de ellos ha sido... lo he visto. Y la verdad es que me ha gustado verlo, la verdad. Pues es interesante, además es un juego, si no me equivoco, estaba hecho en Unity. ¿Sí? Sí. No, ¿en Unity o en Unreal? Creo recordar que estaba en Unity, ¿eh? Lo que pasa es que no me quiero pillar los dedos, pero creo que dijo que estaba hecho en Unity. Ostras, ahora no recuerdo. En todo caso, bueno, que es interesante y eso significa que desarrolladores indie que estén interesados en publicar en consola, pues ahí en Wii U tienen una posible meta. Exacto, lo veo yo. Meta. Veo que hay posibilidades de publicar para Wii U y veo que la compañía está casi deseosa de encontrar productos que se adecúen a su nueva filosofía. Han dejado un poco más de lado el tema casual y se están centrando un poco en el tema hardcore. Y la verdad es que también es una generación más abierta, porque la generación anterior era mucho más cerrada. Publicar en Wii era mucho más cerrado y... Exacto. Esta era una filosofía también de más abiertos a los indie, ¿no? Pues... Y a cualquier género. Pues yo lo he encontrado a un buen precio. Lo he encontrado a 4 dólares, a 4,99 dólares. Al cambio de en euros, pues unos 4 eurillos, una cosita así. ¿4,99 o 6,99? No, es que está rebajado. 4,99, sí. Lo han rebajado un poquillo ahora. Perfecto. Y pues nuestra enhorabuena. ¿Qué más? Pasamos al... Mira, tengo que decir, no sé si tú te acuerdas, que hace en septiembre recibimos un correo electrónico, lo digo ahora, y es que lo hemos ido dejando, porque queríamos, en vez de contestarle... Queríamos hacerlo a través del programa y de la sección. Se dejó ahí. Y era de los señores de Jackpot Studios. Exacto. Y no se escribía el señor Javi. Aunque el título del correo electrónico, que no lo escribe, es un señor Dablas. A lo mejor se llama Javi Dablas, no lo sé. Javi es el apodo. Exactamente. Y nos dice de que son seguidores nuestros, lo agradecemos. Uh-huh. Y que están nos siguen en el programa y que están realizando un videojuego que se llama Lost Signal. Y nos dan nos agregan un enlace a un vídeo de YouTube en el que muestran cómo llevan el juego, y es como una especie de presentación de lo que quieren hacer en el juego y lo que quieren que sea. Porque su intención era presentarlo al concurso de PlayStation Awards, ¿no? Exactamente, esa era la intención de ellos. No sé yo si al final lo presentaron, cómo han quedado. Sí, porque no he seguido este concurso al final. Exactamente. No sé si ni siquiera se ha celebrado todavía. Creo que ya habrán pasado las fechas. Exacto. Estaría bien enterarnos un poco de cómo quedó el tema este. Sí, pues sí. Y si ellos quieren coger y decirnos cómo han ido el proyecto y cómo ha ido el juego, pues de putísima madre, mejor. El juego tiene muy buena pinta, la verdad. A mí me recuerda un poco al Alan Wake, en lo que es la trama, con monstruito, con fantasma, con una buena... Parece que va a tener una buena historia. Sí. Lo que sí, yo me veo en la obligación casi de hacer crítica e intentar que la crítica sea constructiva. La historia me parece muy buena, los controles y la jugabilidad no te puedo decir cómo es, creo que va a ser más o menos parecida a eso, a Alan Wake, y lo que sí tengo que decir que, por ejemplo, los gráficos los veo aceptables, un poco simples, y lo que no me ha gustado mucho, y hay que mejorar muchísimo, es en el tema de la animación. Lo poquito que se ha podido ver. Exactamente, la animación la veo un poquito brusca. Tendríais que plantearos, a lo mejor, en vez de hacer las animaciones por vosotros mismos, podríais optar por la alternativa de buscar un asset en las asset stores, porque el videojuego, por lo que veo, está hecho también en Unity. Por las pantallas que salen en el vídeo, creo que tiene que estar hecho en Unity. Y en Unity, en las asset stores de Unity, hay cantidad y calidad de assets de animación que se pueden aprovechar. De hecho, son algunos gratuitos y otros muy baratos. O sea que... Sí, yo desde luego también pienso igual. Creo que la historia tiene potencial. Pero sí que es verdad que los gráficos los veo un poco desfasados. Quizás sí. Sea en lo que más tiene que mejorar el juego. Programación no lo sé porque no lo Exacto. hemos probado. Tampoco creo que tenga que estar mal, ¿no? Es algo de ir haciendo. Uh-huh. Pero el tema gráfico creo que es muy mejorable. Muy mejorable. Muy mejorable, desde luego. Es posible de que tengan una nueva versión en la que este problema se haya solucionado. Lo sabemos. Sí. Queremos saberlo. Si tenéis cositas, pues mandárnoslas y hacérnoslo. Hacérnoslo llegar, que lo veremos. Exacto, yo haré hincapié porque ya que es un juego 3D, uh-huh. Claro, eso lo decimos siempre, ¿no? Si te vas a lanzar al 3D, ya le puedes echar horas, uh-huh. Porque para que el 3D se vea bonito, uh-huh. Necesita muchísimo más mimo que el 2D, pero muchísimo más. Y bueno, si ven que no tienen tiempo, lo que sea, que piensen en si les vale la pena, lo que tú has dicho, eso. Invertir en adquirir unas animaciones o adquirir unos assets, o etcétera, y sobre todo actualizados, o sea, que se adapten a una generación actual, ya que el juego realmente, creo que este equipo tiene el talento puesto quizá en el tema historia, en el tema uh-huh. guión, pues que se esfuercen en compensarlo a nivel gráfico. Exacto. Que es donde creo que pinchan un poco, al menos lo que se ha visto en esos primeros vídeos. Exacto, creo que, lo dicho, muchas veces habría que tienes que mirar a ver qué te compensa más, el dinero gastado en horas o el dinero gastado en comprar directamente unos assets, unos modelos, y muchas veces casi no merece la pena el invertir un día, dos días o tres días en una animación cuando por el precio equivalente a tres horas de trabajo tienes casi un surtido. Sí. Pues muy bien, mira, ¿qué más cositas? Yo en últimamente, mirando en Stratos, he encontrado un par de posts que me parecen que son dignos de mencionar por lo menos. Uh-huh. Voy a empezar por el que menos respuesta ha tenido, porque nos vamos a enrollar menos con él, y es sobre un tal Rafael Pareja, que dice: necesito consejos con mis primeros pasos. Y por lo que nos cuenta este muchacho, está haciendo el tercer grado de informática. Y quiere. Nos pide ayuda, o pide ayuda a lo que es el foro de Estrato. Para hacer quiere hacer un videojuego que sería un tablero de parchís, o sea, un juego de parchís. Y los quiere hacer entre Visual Basic y usando la librería SDL. Y pide consejos sobre la jerarquía de clases, algoritmos típicos de este videojuego y cualquier cosilla que se le pudieran ayudar. Nadie le ha contestado. ¿Has dicho Visual? ¿Más reciente de él? ¿Visual Basic? No, Visual C. Visual C++, ¿no? Si he dicho Visual Basic, me he equivocado. Vale. Usaré, para mi primer proyecto usaré Visual C++ y la librería SDL. Vale. Sí que lo he leído yo este post también. Yo creo que lo primero que tendríamos que decir es que pide una ayuda demasiado generalizada. A lo mejor es tan grande lo que pides que hay gente que se puede asustar. Tendrías que haber pedido a lo mejor un poco de mira por dónde puedo buscar información sobre este tema, o dudas más centralizadas, o dudas más específicas. ¿Tú qué dirías? Sí, yo lo veo igual. Yo creo que, claro, tú lees el post y dices, a ver, exactamente desde dónde está partiendo en cuanto a conocimientos, porque claro, sabes sus estudios, pero... ¿qué está haciendo con SDL? SDL es muy bajito nivel casi para hacer un juego, ¿no? Entonces queda todo muy abierto, ¿no? No sabes exactamente desde dónde está partiendo tecnológicamente, qué es lo que tiene realmente implementado. Sí que menciona lo de la interfaz. Imagino que se refiere a los gráficos. Exacto. Claro, hay que empezar con el diseño de clases y la estructura básica de un videojuego. A ver, es realmente información muy, muy básica, pero claro, da para escribirle líneas y líneas de post para aclarar los conceptos, porque sin saber desde dónde está partiendo, o decir, mira, es que he empezado y tengo una duda de cómo estructurar. De hecho, hay posts similares que sí que ya plantean código que han escrito y que la duda es mucho más concreta. En este caso veo una duda muy abierta y no sabría por decir. Yo les recomiendo que simplemente busque documentación en general de videojuegos, porque claro, si la pregunta así, la gente no sabrá qué responderle. No sabrá para nada qué responderle. Exacto. Yo no he sabido qué decirlo. ¿De dónde parto? ¿Dónde está partiendo este chaval exactamente en cuanto a conocimientos? ¿Qué le explico? ¿Le explico cómo empezar una jerarquía básica de un scene tree? ¿O un scene graph, perdón? ¿O qué? Es lo que no he sabido responderle, la verdad. Sí, básicamente. Yo lo dejaría, vamos. Vamos, coincido totalmente contigo. Es que es muy grande lo que pide. Posiblemente, a lo mejor en un programa futuro, pues intentáramos hacer un picando tecla sobre este tema. Sobre crear un parchís sería, no sería complicado, ¿no? Pero... No, yo creo que no sería muy complicado, la verdad. Las clases básicas serían... es que en realidad solamente tiene una clase básica, que sería la clase ficha. Y luego es que tendría... casi las menciona él, ¿no? Tablero, ficha... Sí. Y un dado, que podría ser parte del tablero. Sí, casi. Es que básicamente es que tampoco el tablero... Exacto, el dado es que simplemente es a la hora de tirar elegir un número. Un random number generator. Exacto. Y luego la ficha pues simplemente sería una clase en la que tuviera almacenado en la casilla en la que está, el color al que pertenece y... Y básicamente ya está. En la casilla en la que está y el color al que pertenece. Y el tablero, la lista de fichas. Exactamente. De cada casilla. El tablero sería un listado de casillas. En la que estarían situadas una posición X, Y dentro de la pantalla. Y luego algunas características, como por ejemplo si es casa o no es casa. Eso sería lo básico, eso sería una posible respuesta que... Pero vamos, ese es el punto desde que está partiendo, ya digo. Si le sirve de algo, pues lo que acabamos de explicar, espero que es genial, la verdad. Exactamente, y si no, pues mira, tengo problemas con esta cosa en concreto. Pues muy bien, pues no he respondido al post, porque en realidad no le hemos hecho mucho, no creo que no le hemos ayudado mucho. Me gustaría pasar al siguiente post... Que sí me parece mucho más interesante. ¿Tú quieres añadir algo más? No, por mí pasamos al siguiente. Vale, pues mira, el siguiente post que he encontrado en Strato y que de hecho es prácticamente lo único que ha habido últimamente en movimiento, es un post lanzado por Luz Trike o Luz Strike. Luz Strike. En el cual se titula Juegos terminados versus programar bien. En este nos pregunta de que si para lo que es la empresa o a la hora de buscar hacer una entrevista en una empresa o que se tenga en cuenta, ¿qué es lo que una empresa buscaría o valoraría mejor? ¿Sería si llevar un juego terminado o que el juego o el trozo de programa o la demo esté bien programada. Claro, no sé si quieres empezar opinando tú. Yo ya te diría de entrada que no tienen por qué ser cosas opuestas, que es lo que ya comentaban en algunas de las respuestas. Exacto, por ejemplo, Fanático creo que tiene parte de, dice parte de su respuesta es precisamente eso, que una cosa no tiene nada, no tiene por qué estar en contraposición de la otra. Sí, y que en muchas ocasiones, a lo largo de un desarrollo, el haber programado bien es lo que hará que finalice bien. Que termine el proyecto. Exacto, porque, vamos. A ver, a mí me ha pasado, ¿eh? De ver un poco de prisa, ver un poco de caos, decir, pues me abstraigo de programarlo bien, lo programo rápido, pero luego, en capítulos posteriores, ¿no? Esa mala programación vuelve y te muerde en la pierna. Y entonces algo que dabas por terminado no lo está y bueno y tienes que volver muchas veces hacia atrás, rehacer o reestructurar lo que has hecho. Exacto. Para poder seguir, porque no te dejas seguir. Y además pierdes imagen también, imagen no sé cómo decirlo, pero pierdes la confianza de tu equipo en parte seguro, porque a ver, alguien que da algo por terminado y que luego no está bien. A ver, yo he visto empresas, he visto ofertas directamente en las que explícitamente dicen que valoran el trabajo acabado antes que bien hecho. Es que lo hemos dicho, y se dice muchísimo y es una verdad como un templo. El último 10% de un videojuego es en realidad el 90%. Sí. Cuesta muchísimo trabajo dar por finalizado un videojuego. Los detalles son lo que realmente marcan la diferencia entre algo de calidad y algo mediocre. Y muchas veces incluso es tan tedioso o tan banal que hace que sea muy difícil terminarlo. Y eso demuestra de que eres una persona que lucha por todo y va y haces el trabajo hasta la última consecuencia. Exacto, pero... Es verdad de que hay dos tipos de programadores. O podríamos clasificarlo en dos tipos de programadores. Un tipo de programador que es un genio, que te dice... ¿Tú cómo harías esto? Y te da una solución súper bonita, súper bien hecha. Y un tío que es como un motor diésel, que va lento, que va... pero al final acaba todo lo que se le plantea. Son dos tipos de, a lo mejor, de programador que a lo mejor puede que no se den en la misma persona. Pero sí, realmente... Pero pueden ser roles que asumas... En cierto momento de un proyecto también. Exactamente. Puedes decidir, mira, ya te digo, a mí me ha pasado, ¿no? Es decir, yo por ende prefiero programar bien a hacerlo rápido, pero ocasionalmente a veces dices, bueno, aquí hay un poco de prisas, pues vamos a pasar de hacerlo como es debido y a sacar lo primero que escupa. Exacto. Te puede morder, ya digo. Te puede morder. Yo lo que aconsejo es que intentes hacer el código lo más limpio posible, lo más estructurado, lo más comentado, lo más bonito, en el sentido de que lo veas claro. Pero que tampoco te obsesiones mucho con él, porque en cuanto haces una cosa, a lo mejor no tienes por qué volver a volver a hacerla nunca más. Y a lo mejor nos empeñamos muchas veces en hacer una cosa muy estructurada y sobre todo muy reutilizable, cuando realmente luego no la vamos a volver a necesitar nunca más o vamos a preferir hacer otra cosa. Y luego, es muy importante, yo por ejemplo, creo que es muy importante terminar proyectos. No es lo mismo llevar una demo o un trozo de código o un trozo de a una entrevista a decir, mira, yo he terminado este juego y este juego. Yo valoraría mucho más los juegos terminados que las demos. Sí. Pero luego sí. También es verdad de que a lo mejor llevas una demo sobre un el movimiento específico de un personaje, cómo salta a una plataforma, y a lo mejor hay esa forma de programación que nunca se va a mirar el código interno, solamente se va a mirar el resultado. Es muy difícil que en una entrevista de trabajo se pongan a mirar lo que es el código. Pero claro, el resultado sí. Yo creo que un juego, o sea, si tú quieres presentar algo, si el juego es muy grande, van a sospechar. porque algo que hayas hecho tú solo, ¿eh? ¿Cómo estará eso por dentro? Pero más vale algo pequeño y bien hecho. Pero acabado. Es que claro, es lo que yo no concibo tampoco algo esté acabado si no está bien hecho. Que es un poco también eso. No sé, es también filosofía ahí. Pues bueno. Yo en resumen le diría eso, que para mí ambas cosas son importantes, ¿eh? Son importantes, o sea, y no tienen por qué estar encontradas. Exacto. Es que claro, y es diferente, es que claro, yo a veces pienso más en cuando estás desarrollando una característica concreta y que no en todo el proyecto. Pero yo creo que siempre van a agradecer que esté bien programado, que esa es la prioridad máxima. Y que si tienes que tardar un poco más, que se tarde un poco más. Yo creo que es lo deseable. Incluso, a ver, hay empresas que no, ya digo, o sea, que incluso lo ponen en la oferta y bueno, ellos sabrán. Pero yo creo que lo que se valora es que esté bien. Porque es que a la larga, quien tiene realmente experiencia en esto, sabe que cuando no está bien, por mucho que se dé por acabado, al final volverá a caer. O sea, que mejor que esté bien cerradito. Y ya está. Pues las dos cosas. Bueno, pues David, creo que con esto ya hemos repasado casi todo lo que ha pasado últimamente en Strato, o por lo menos lo que a nosotros nos ha parecido interesante. Y lo dicho, volvemos a decir al público de que todo el mundo que se quiera poner en contacto con nosotros, pues puede usar el Twitter, arroba código podcast, el correo código.podcast@gmail.com, y la página web de Strato en cualquiera de los foros. En cualquiera de las secciones, y tiene una concreta del podcast, que es código podcast. Por si nos quieren criticar o amenazar de muerte. Amenazas de muerte, las típicas amenazas de muerte. Ahí está. Y hemos cerrado como unas 88, ¿no? Por lo menos. Sí, sí, la temporada anterior ha sido 88 amenazas 88, de muerte. Exacto. Pocas, son bueno, pocas. Son pocas. Pues si te parece, vamos con la despedida. Pues muy bien. Pues hasta ahora. Bien, David, pues antes de despedirnos, yo quería mencionar, más que eventos, mencionar dos páginas, que es de donde muchas veces yo saco eventos para ir y tal. Una es la de meetup.com, ¿vale? Que es, esta es global y hay eventos de todo el mundo, y bueno, lo normal es buscar grupos de meetup y apuntarse, seguirlos y enterarse de cuando forman grupos. Ajá. Y otra web que también hay bastantes quedadas es la de betabiz.com. La de Betabiz es una quedada en concreto que organizan en diferentes ciudades de España, pero en la misma página tienen un calendario de eventos de otras comunidades que también suelen estar en meetup.com, sobre todo para programadores, ¿vale? Y entre estos dos, pues mencionar la de Betabiz Game, que es uno de estos eventos que está relacionado con videojuegos. Creo que sobre todo en Barcelona, y otra que también creo que es en Barcelona es la de The House of Devs, que a ver si voy en alguna ocasión, que quería ir a una de estas últimas que habían organizado pero no pude ir, y bueno, las menciono como que podéis tirar del hilo a ver los que asisten a estas meetups, pues aquí otras van y encontrar más grupos por si os apetece asistir a reuniones de este tipo. Pues estupendo, pues me ha parecido muy bien. Como primer programa no ha estado mal. Sí, la vuelta a los micros. Sí, sí, y prometemos o intentaremos de que en el próximo programa pues tener un poco más de recordatorios de eventos, o intentaremos buscar más cositas. Y lo dicho, si queréis volver, si queréis contactar con nosotros, o si queréis enviarnos eventos que os parezcan interesantes, o recomendarnos eventos, pues estamos abiertos a por lo menos decirlo. Y o cualquier petición. Estamos a vuestra disposición. David, pues solamente nos queda despedirnos. Pues un gran adiós un gran hasta la próxima. Y un hola, porque damos hola a la nueva temporada. Hola, nueva temporada, nuevo año. Y bueno, y un invitado, que un tal Nicolás, que se quería pasar por este programa también. El Nico. El pequeño Nico. Nicolás, aunque los tenga ya con canas, vamos. Señores, un placer como siempre. Nos vemos en el próximo programa.